un che las tinieblas todo cerque noi, e de ver un día al rey. Mas por mi camino siempre alegre voy, e de ver un día al rey. E de ver un día al rey. Alabanza cantare y junto a su trono siempre estaré. He de ver un día al rey, ya no habrá más luchas, ya no habrá dolor. He de ver un al rey. Solo hay gozo en mi alma, pues seguro estoy, he de ver un día al rey. He de ver un día al rey, su alabanza cantaré. Junto a su trono siempre estaré.